Estos son los titulares del lunes 3 de junio. Terremoto de magnitud 6 sacude la península japonesa de Ishikawa. El guardacostas chino El Monstruo fue avistado en mayo en mares cerca de Filipinas. El partido gobernante de Sudáfrica pierde por primera vez la mayoría en el Parlamento. La mayoría absoluta en el Parlamento. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que un terremoto de magnitud 6 sacudió hoy lunes por la mañana la prefectura de Ishikawa. Según la dirección, el sismo, cuyo hipocentro se localizó a unos 14 kilómetros de profundidad, ocurrió a alrededor de las 6:31 de la mañana. No hubo amenaza de tsunami. Inicialmente, las autoridades habían anunciado que el sismo había tenido una magnitud de 5,9 y que había ocurrido a aproximadamente 10 kilómetros de profundidad. Señalan que las ciudades de Wajima y Suzu, ambas en la prefectura, registraron temblores con una intensidad de 5 fuerte en la escala japonesa de 0 a 7. Asimismo, indican que se produjeron temblores con una intensidad de 5 débil en la localidad de Noto, mientras que se registró una intensidad de 4 en la ciudad de Nanao y en la localidad de Anamizu, en la misma prefectura, así como en algunas municipalidades de la prefectura de Niigata. La compañía ferroviaria del este de Japón informó que los servicios de tren bala Hokuriku Shinkansen y Yoetsu Shinkansen se habían suspendido temporalmente a causa de un corte en el suministro eléctrico. Ambas líneas reanudaron sus recorridos a las 6:50 de la mañana. Por otra parte, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dio a conocer que no se ha informado de anomalías en dos centrales nucleares ubicadas en las costas del Mar del Japón tras el terremoto de lunes por la mañana. En la central nuclear Kashiwazaki Kariwa, en la prefectura de Niigata, el sismo tuvo una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa de 0 a 7. En la central nuclear Shika, en la prefectura de Ishikawa, registró una intensidad de 3. La autoridad señaló que los niveles de radiación se mantienen sin cambios en sendas instalaciones. Todos los reactores de ambas centrales están fuera de servicio desde hace largo tiempo. Otro barco de gran eslora de la Guardia Costera China fue avistado en mayo en el mar de la China Meridional cerca de las Filipinas. Las autoridades de Japón y otros países observan con atención este buque apodado El Monstruo. Algunos periódicos filipinos informaron que se trata del guardacostas de China 5901 y que sus dimensiones son similares a las de otro barco de 165 metros de eslora que a menudo surca el mar de la China Oriental. En mayo, el barco entró presumiblemente a la zona económica exclusiva de las Filipinas y navegó cerca del atolón de Scarborough, que se halla prácticamente bajo control chino. China ha estado aumentando la presión disparando con cañones de agua a barcos filipinos en el mar de la China Meridional. A fin de incrementar la presión sobre los países vecinos, recurre a las llamadas tácticas de zona gris, que no llegan a causar conflictos armados. Esta situación fue abordada por los participantes en una conferencia de seguridad asiática que se realizó en Singapur del viernes al domingo. El almirante Ronnie Hilgaban, comandante de la Guardia Costera Filipina, dijo que los monitores de incendios no están hechos para causarlos, sino para salvar vidas y evitar que los bienes se quemen. Seguchi Yoshio, vicecomandante de la Guardia Costera de Japón, opinó que los buques guardacostas no se deben emplear como herramientas para cambiar el statu quo. Por su parte, el teniente general Jing Yanfeng, jefe adjunto del Departamento de Estado Mayor Conjunto perteneciente a la Comisión Militar Central de China, respondió con dureza, diciendo que la violación de los derechos y la provocación no se pueden tolerar. Agregó que su país está decidido a proteger su soberanía y sus derechos e intereses marítimos. La Guardia Costera de las Filipinas tiene escasez de barcos patrulleros. El gobierno japonés le proporcionó 2 naves de esas características. Su eslora es de 97 metros, lo que las sitúa entre los buques más grandes de la Guardia Costera filipina. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Congreso Nacional Africano, o CNA, partido gobernante de Sudáfrica, que ha estado en el poder durante las últimas 3 décadas, perdió por primera vez la mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional. El domingo, la Comisión Electoral Sudafricana dio a conocer los resultados de las elecciones generales que se celebraron el miércoles. El CNA obtuvo 159 de los 400 escaños de la Asamblea Nacional. El CNA ganó las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, en las que los ciudadanos de todas las razas pudieron votar. Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra del país. Sin embargo, el apoyo al partido ha disminuido en medio de un creciente descontento público por la corrupción generalizada, una economía ralentizada y un empeoramiento de la seguridad. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica y dirigente del CNA, declaró: "Como líderes de partidos políticos, hemos escuchado las voces de nuestro pueblo y debemos respetar sus elecciones y sus deseos". Se prevé que el CNA inicie negociaciones de coalición con otros partidos, incluyendo la Alianza Democrática, una agrupación liderada por personas de raza blanca que obtuvo el segundo mayor número de escaños, y el que ocupó el tercer lugar, encabezado por el expresidente Jacob Zuma, quien abandonó el CNA. Observadores comentan que está por verse si los partidos pueden llegar a un acuerdo sobre las condiciones necesarias para formar una coalición que consiga un gobierno estable. Una compañía eléctrica en Japón dio a conocer que el domingo por la tarde ocurrió una caída momentánea de voltaje en una amplia zona de la región de Kanto debido a rayos y otras condiciones meteorológicas. Según la empresa TEPCO Power Grid, esto ocurrió a eso de las 3:30 de la tarde en las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki y Gunma. La Dirección de Meteorología del país señala que el domingo se produjeron aguaceros aislados en áreas de las regiones de Tokai y Kanto. Las autoridades indican que las condiciones atmosféricas son extremadamente inestables debido a que una poderosa masa de aire frío está fluyendo hacia el este y el norte de Japón, a la vez que aire húmedo fluye hacia un sistema de baja presión en el mar del Japón. Algunas atracciones en los parques temáticos Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea, en la prefectura de Chiba, se detuvieron automáticamente alrededor de las 3:30 del domingo. La empresa gestora de ambos parques explicó que a esa hora sucedió algo parecido a un breve corte de energía en las instalaciones. Agregó que algunos juegos están equipados con dispositivos de seguridad que los detienen automáticamente cuando se va la luz. Las autoridades meteorológicas señalan que probablemente continúe habiendo condiciones atmosféricas inestables hasta bien entrada la noche de lunes en las regiones de Kanto-Koshin y Tohoku e instan a la población a tener cuidado ante la posibilidad de rayos, tornados y fuertes ráfagas, así como aguaceros aislados y granizo. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Terremoto de magnitud 6 sacude la península japonesa de Ishikawa. El guardacostas chino El Monstruo fue avistado en mayo en mares cerca de las Filipinas. El partido gobernante de Sudáfrica pierde por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.